es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Los días marcados como internacionales para conmemorar resultan a veces ofensivos, y es que, aun cuando hay buenas intenciones, hay pocas acciones. El ejemplo, el día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en el quinto Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. En esta reunión realizada en Costa Rica, con más de 600 mujeres entre feministas y representantes de organizaciones de diferentes países del mundo, concluyeron que necesitaban contar con una fecha para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, así como para proponer acciones a favor de la salud de la población femenina mundial. Se estima que en el mundo alrededor de 10 millones de mujeres cada año quedan en una secuela o discapacidad grave producida por una complicación durante el embarazo. Estas complicaciones, que por su gravedad ponen en riesgo la vida de las mujeres si no media un tratamiento eficaz y oportuno, reciben el nombre de morbilidad materna grave, casi muerta, o también se conoce por su nombre en inglés, near miss. Aunque el número exacto de mujeres con morbilidad materna grave en la región es desconocido, se estima que por cada muerte materna podría haber 20 mujeres que sufrirán una complicación grave, casi mortal, probablemente un total de 1.200.000 cada año. Y es que necesitamos educación, políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, pero también necesitamos que si hay estas posibilidades, se lleven a cabo. Exigir a los gobiernos atención médica eficaz y de calidad para la salud de las mujeres. Por eso hablaremos de 28 de mayo, la violencia institucional. Y hablando de educación, los medios de comunicación son tan importantes porque ejercen una enorme influencia en los patrones de conducta de la población. Pero la realidad supera las etiquetas. Según Wikipedia, los estereotipos son alegatos comunes del pasado que incluyen una amplia variedad de alegaciones sobre diversos grupos raciales y predicciones de comportamiento basadas en el estatus social o la riqueza. Son esquemas de pensamiento o esquemas lingüísticos preconstruidos que comparten los individuos de una misma comunidad social lo cultural. El término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas que limitan la creatividad y que solo se pueden cambiar mediante el razonamiento personal sobre el tema. Y sobre esto hablaremos en dos artículos con temas que mencionamos con regularidad. El primero, el cómic también reproduce y perpetúa los estereotipos de género. Y el siguiente sobre, no podemos ser libres si solo nos enseñan a ser princesas, porque las mujeres no somos caricaturas de cuentos sin más objetivo que besar príncipes. Y el pasado 27 y 28 de mayo se realizó en la Ciudad de México el Foro Internacional sobre Medios, Género y Tecnologías de la Información y la Comunicación, por lo que le dedicaremos el próximo programa. Pero tenemos un adelanto de la hermana radioagencia CIMAC Noticias. Y para cerrar, tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y sus mujeres de Puerto Almendro. Todo esto además del reporte de la hermana agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes a nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde también podrán escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por día, archivo, hora y programa en Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. no me respondió nadie. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El gobierno del estado de Baja California recibió 14 recomendaciones para detener la violencia contra las mujeres en la entidad, misma que en los últimos años se agudizó debido a un aumento de la violencia social, la migración y los persistentes discursos conservadores. Así, Baja California se convierte en la quinta entidad del país en recibir recomendaciones por parte de un grupo de trabajo conformado por personas de la academia y representantes del gobierno, las cuales deben ser aceptadas por la administración estatal y deben cumplirse más tardar en 6 meses para que no se decrete una alerta de violencia de género en el estado. El 26 de mayo se presentó el libro El uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, que coordinaron las académicas del Colegio de México, Brígida García y Edith Pacheco, con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y Naciones Unidas. Las expertas que participaron en su publicación aseguraron que no basta con que el Instituto Nacional de las Mujeres publique estadísticas sobre el uso del tiempo y el trabajo remunerado. También tiene que traducirlas en políticas públicas para que haya corresponsabilidad entre los sexos en las tareas de cuidados. Expertos en género y medios de comunicación de 5 regiones del mundo coincidieron en que ningún gobierno ha generado normas para impulsar contenidos con perspectiva de género ni mejorar las condiciones laborales de las mujeres periodistas. Durante la presentación de los diagnósticos regionales realizada en el Foro Internacional Género, Medios, TICS y Periodismo, a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, Aimé Vega Montiel, investigadora especializada en comunicación y género, dijo que pese a que algunos países de América Latina, entre ellos México, cuentan con leyes para democratizar los medios, se ha ignorado la equidad de género. Con el propósito de promover la igualdad de género en y a través de los medios y eliminar la discriminación y violencia contra las periodistas latinoamericanas, se lanzó el capítulo América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género. El capítulo regional de la Alianza Global, que nació en diciembre de 2013 durante el Foro Mundial de Género y Medios en Bangkok, Tailandia, fue presentado al finalizar el primer día de trabajo del Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnología de la Información y la Comunicación y Periodismo. Los medios de comunicación tradicionales y digitales perpetúan las relaciones de género desiguales para las mujeres, tanto en sus estructuras internas como en sus contenidos, ante la carencia de políticas públicas y leyes que garanticen equidad en este ámbito. En su segundo y último día de trabajo del Foro Internacional sobre Géneros, Medio, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Periodismo, se realizó la Mesa Políticas de Género y Comunicación, una mirada global. En ella, la uruguaya Lilian Celiberti, coordinadora de la articulación feminista Marco Sur, lamentó que pese al impulso de los movimientos de mujeres, no se haya logrado aún la equidad de género en los medios. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Que sea mi cobardía, solo quiero enamorar. Ay, mira, toda esta manía loca es mi voz cuando provoca, solo me inspira a cantar. Pues tú me haces sentir como un poeta de tu mar de amor, tu marioneta. Sentir como un poeta en tu azul, déjame danzar. Cuando provoca, solo me inspira a cantar. pues tú me haces sentir como un poeta. De tu mar de amor, tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta. En tu azul, déjame danzar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor, tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor, tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor, tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta. De mayo, la violencia institucional. Sara Lovera, Amecopres. La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, con sede en Holanda, propuso que este 28 de mayo, Día de Acción Internacional por la Salud de las Mujeres organizadas en una sola voz, recordemos al mundo que negar servicios seguros para realizarse una interrupción de embarazo, tener malos servicios de salud y sufrir discriminación, se trata de violencia institucional. La campaña tiene la consigna Nuestra Salud, Nuestros Derechos, Nuestras Vidas. Es, como todos los años, una campaña dirigida a los 5 continentes. De la mano y en un solo hilo he tomado las reflexiones que sobre la campaña este domingo puso como editorial el suplemento La República de las Mujeres de Montevideo, Uruguay, y que dirige mi colega Isabel Villar. La campaña del 28 de mayo destaca la violencia institucional, tolerada y perpetuada por los estados a través de la negación de derechos y servicios de salud sexual y salud reproductiva. Son ejemplos de esa violencia negar el derecho a acceder a servicios de aborto seguro y legal, las esterilizaciones forzadas o coaccionadas, la violencia obstétrica y la negación del acceso a anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. La campaña apunta también a la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. La conmemoración del 28 de mayo surgió como propuesta en el 5º Encuentro Internacional de Mujer y Salud, realizado en San José, Costa Rica, en mayo de 1987. A partir de entonces se fueron sumando a la misma instituciones y países, llegando a ser en la actualidad una fecha tan institucionalizada como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Lo que constituye una muestra del poder de convocatoria de los movimientos de mujeres en todo el mundo. El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital es un derecho humano universal, consagrado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La salud integral no es un hecho meramente biológico, responde a factores biopsicosociales y depende del lugar que las mujeres ocupan en las sociedades, su capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades y exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad. Hoy esto no ocurre para millones de mujeres, en especial para las más pobres y las más jóvenes, para las que aman a otras mujeres, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que habitan zonas rurales o urbanas marginales, para mujeres de distintas razas o etnias, para quienes tienen capacidades diferentes, entre otras condiciones. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja del goce de los derechos humanos y consagrados, especialmente el derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos. Hoy día, la comunidad científica de todo el mundo reconoce la relación entre salud y género a partir de constatar que determinadas enfermedades afecten de manera diferente a las mujeres y a los hombres, sin que esto se deba exclusivamente a factores biológicos. En lo referente a salud mental, se ha comprobado que la depresión es 2 veces más frecuente en mujeres que en varones, porque está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que, en cuanto a la salud mental, que las presiones socioeconómicas, el desempleo y la pobreza constituyen un riesgo para la salud mental de las personas y las comunidades. En nuestra época, a ello se suma la pérdida de salud mental de las mujeres, las condiciones de trabajo estresantes, la discriminación y la exclusión social, la violencia en sus distintas expresiones. Para mirar hondo y profundo, no superficialmente o solo con un retrato de la realidad, que son las cifras para mí y para Isabel, preocupa el impacto de la discriminación por género y por opción sexual o identidades de género que subyace en la mala salud mental de las personas afectadas. La violencia con sesgo de género no solo repercute en términos de lesiones y abusos físicos, sino que también detona distintos problemas de salud mental en mujeres y niñas agredidas. Así, es posible identificar depresión, ansiedad, trastornos de sueño, trastornos alimentarios, tendencias suicidas, desorden obsesivo-compulsivo, abuso de drogas y alcohol. La última encuesta de la SEP en las escuelas de educación media destaca un tema tremendo: la tristeza entre las adolescentes. Por ello, los gobiernos de todo el mundo tendrían que pensar en la salud integral de las mujeres, ahora que están en la fase final para establecer la Agenda de Desarrollo Post-2015, que incluirá un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, como nos ilustraron en marzo en la ONU, recientemente en Argentina, hablando de los asuntos de la inclusión o exclusión social. Esta mirada global que guiará las políticas internacionales de desarrollo, las prioridades y la financiación en los próximos 15 años es un momento crucial para atender lo urgente en salud y género. Este proceso de revisión del mundo del Estado Mundial de las Mujeres y otros procesos de revisión globales recientes, la violencia contra las mujeres ha recibido atención de los gobiernos y las instituciones de las Naciones Unidas, ONU, como una de las formas más frecuentes de violación de derechos humanos en todo el mundo, limitando el empoderamiento de las mujeres y obstaculizando el desarrollo sostenible. No obstante, las diversas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, la llamada violencia de género, sigue siendo desenfrenada y creciente. Reconocerlo sin prejuicios debería ser el principio de su solución. Ahora que tendremos más mujeres en el Congreso, una buena cosa sería que ellas lo incluyeran en su agenda legislativa. ¿Cómo vigilar el proceso de incorporación a estos temas de desarrollo? En México, veremos. que me vuelve loco. Me patina el coco. Lo que quieras que te dé, cuando quieras te lo doy. Si tengo dinero, te prometo que te compro el cielo. Te lleno de diamantes, como tenías antes. Pero esta vez vas a brillar de amor. Era princesa. Princesa. El cómic también reproduce y perpetúa los estereotipos de género. Adaira Martín, Ameco Press. El mundo de la cultura, por lo general, es un terreno hostil para las mujeres, tanto en lo profesional como en lo referente a la imagen que se proyecta de ellas en las producciones. Los datos dicen que el número de mujeres en puesto de responsabilidad en empresas y ámbito público es muy bajo, pero también vemos que dependiendo en los sectores, ese número tiende a descender más aún. Uno de ellos es la cultura. Se habla mucho de que hay un número muy reducido de mujeres directoras o productoras de cine, pero también hay otros ámbitos en los que se reproduce la misma situación. Por ejemplo, el cómic. El mundo del cómic es muy amplio, pero vamos a analizar concretamente la imagen que se da de los personajes femeninos en el género de ciencia ficción, y concretamente en el de superhéroes y superheroínas. Aspecto como el papel que desempeñan o la hipersexualización de las mujeres en este género son los que más debate generan. La edad de oro del cómic se da entre los años 1930 y 1950, periodo en el que nace el primer superhéroe de la historia, Superman. Durante esta etapa se crearon muchos personajes femeninos, incluso muchos de ellos fueron protagonistas de su propia historia, pero muy pocos consiguieron tener el nivel de popularidad y aceptación que tuvieron sus compañeros varones. De hecho, aquellas sí triunfaron fue porque estaban ligadas de algún modo a un personaje masculino. En su tesis de máster, José Manuel Anacondia López pone de ejemplo el caso de Superman y su análoga Supergirl. En ella sostiene que para ser un superhéroe hay que tener una idealización del potencial del ser humano que vaya más allá de las limitaciones de la especie, fuerza, velocidad, resistencia, etcétera, en su grado máximo. Según ello, la versión femenina debe tener también las mismas cualidades, pero estas directrices no se cumplen siempre. Analiza los propios nombres, es decir, el análogo de Superman es Superwoman, no Supergirl. Tal como se llama el cómic, según avanza en su análisis, va exponiendo que estas denominaciones no son aleatorias, y más teniendo en cuenta que este personaje de superheroína presenta una edad mayor a la del personaje masculino. Distinguir entre men y girl va más allá de la mera categorización sexual que diferencia entre hombres y mujeres, ya que asigna unos roles de género claramente marcados a unos y a otras, dice José Manuel. Sostiene además que la infantiliza y margina. Analistas en la materia aseguran que así todo, las mujeres en el cómic siempre han tenido habilidades diferentes a la de los hombres. A ellos se les otorga principalmente fuerza y resistencia, mientras que a ellas se les proporciona poderes que sustituyen a esas dos cualidades. Por regla general, siempre han sido acompañantes de los superhéroes, damiselas en apuros o femmes fatales, que le complicaban la vida. Es decir, tenían más de villanas que de heroínas. El sociólogo Bruno Lorenzo también lo explica así en una entrevista a Pícara Magazine. Las mujeres en los primeros años de Marvel Comics eran personajes secundarios a la sombra de los varones, siempre representadas con habilidades defensivas o basadas en la magia, nunca con la fuerza física. Cuando entra en debate de hipersexualización del cuerpo femenino en los cómics, también se pone en cuestión el de los varones. Sin embargo, habría que distinguir entre cuerpos sexualizados y cuerpos idealizados. Es cierto que los personajes de cómic varones lucen un físico perfecto, según los cánones sociales, pero cuando se les va a representar se suele partir de cuerpos atléticos y musculosos, teniendo como resultado una imagen que simboliza un ideal de fuerza, destreza y poder. Sin embargo, en el caso de la mujer, lo que se busca es resaltar su sensualidad, erotismo y belleza, no la fuerza o el poder de la heroína, de forma que el resultado final se aleja mucho de un físico atlético. Aquí vemos un ejemplo claro de cada uno de los sexos, Wonder Woman y Superman. Pero más de una vez esta hipersexualización ha traído problemas. En el verano del 2012, la editorial DC Comics adelantó lo que sería su portada del número cero con Catwoman como protagonista. En la primera imagen vemos cómo era la portada original, pero las redes sociales se incendiaron ante esta representación, por lo que decidieron cambiarla y ponerla como observamos en la segunda fotografía. El único cambio que sufrió fue que le subieron la cremallera del traje. Esta representación de las mujeres tiene consecuencia a la hora de que la sociedad construya el arquetipo de mujer, de forma que el cómic, junto a muchos otros elementos, forma parte de la construcción del estereotipo de género. Bruno Lorenzo recuerda algunas de las ideas que a lo largo de los años ha ido defendiendo el guionista Alan Munro, quien decía que el cómic tenía, a su manera, tanta culpa como los medios de comunicación de masas a la hora de representar una imagen distorsionada de las mujeres a los lectores. Prosigue parafraseando Lorenzo, que decía él que tienen los jóvenes con las mujeres antes de conocer y empezar a relacionarse con una mujer real. Era a través de unos arquetipos y unas representaciones que en nada se parecen al mundo real. La industria del cómic está dominada mayoritariamente por hombres. Por ejemplo, en 2014, Marvel, la primera editorial estadounidense en cuanto a ventas, tenía en noviembre 611 autores acreditados, de los cuales 66 eran mujeres, un 10% de toda la plantilla. En nuestro país parece que las mujeres que se dedican al mundo del cómic han decidido aplicarse el refrán «La unión hace la fuerza» y se ha fundado Asociación de Autoras de Cómic en diciembre de 2013 a raíz del Festival de Cómic en Granada, Comica Fest, en el que solo participaron autoras. En su página web podemos ver que entre sus principales objetivos están la recuperación del trabajo de mujeres olvidadas que formaron parte del mundo del cómic, incrementar el número de lectoras, fomentar la divulgación desde la perspectiva de género y estimular la comunicación y creación de vínculos entre las autoras, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Susana Martín, coordinadora de Enjambre, autora de miembro de la AAC, comenta en una entrevista publicada en Picker Magazine que es necesario cambiar la mirada porque ocurre que al identificarnos en roles masculinos, porque es lo predominante, cuando se crea un cómic con un personaje femenino, se identifica como cómic femenino o para chicas, porque no es lo habitual. Y así seguimos etiquetándonos y perpetuando la hegemonía masculina. Por eso es tan importante crear nuevos personajes femeninos. Sin embargo, dentro de AAC es complicado hablar de feminismo porque se concentran muchas sensibilidades diferentes. Aunque todas ellas persiguen un mismo fin, no siguen el mismo camino. Muchas de ellas están convencidas de que si se declaran abiertamente feministas, se van a cerrar muchas puertas de golpe, debido al desconocimiento por parte de la sociedad sobre el significado real de la palabra. Por ejemplo, Lucía González, directora de Comica Fest, apuesta por llevar a cabo lo que serían unas prácticas feministas, pero sin llegar a explicitarlas. En una entrevista asegura que en la última edición eliminé la palabra coño del cartel, porque sabía que así no me lo imprimirían, y porque para una persona no es lo mismo leer coño en un panfleto a ver después a Ana Belén Rivero en el festival y escuchárselo decir 20 veces. La representación de los personajes femeninos en los cómics no es casual, sino que forma parte del imaginario colectivo patriarcal instaurado en la sociedad. Sin embargo, este tipo de medios lo que hacen es reforzar esa imagen, entrando a su vez en un círculo vicioso. Reproducen, crean y refuerzan a partes iguales. Es importante feminizar los espacios de responsabilidad dentro de las editoriales, de forma que la representación de las mujeres en el material final cambie. Somos azul de la mañana. somos el fuego y la vela, somos música y candela, somos la piel morena, sexo versus sensual. Somos ley, la que recrea el largo llanto y su marea. Somos el son de La Habana, somos samba y Copacabana, somos repique y campana, solta vento espiritual. Alma libre y soberana. Somos María, bonita Lara, contradicción de todo nada. Somos pretora alegría, somos magia fantasía, somos esta tierra mía, somos cine nacional. El príncipe encantado, el paraíso que hemos olvidado. Somos la luz de un cometa, somos la última promesa, somos camino de vuelta, somos viaje celestial. La, la, la, la. Son de La Habana, la, la, la, la. Copacabana. Alma libre y soberana. Alma libre y soberana. No podemos ser libres si solo nos enseñan a ser princesas. Gloria López, Amecopres. Gema Otero es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, experta en Igualdad por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, autora del éxito Super Lola, la superheroína que más mola, y responsable de La Señora Malilla, una plataforma de creación y difusión de proyectos coeducativos. Y es que, como la protagonista de Super Lola, Gema sueña con un mundo mejor en el que todas las niñas y niños se sientan libres para hacer lo que quieran. Para eso, construye cuentos coeducativos que rompen con los estereotipos sexistas y ayudan a educar para cuestionarlo todo y ser libres. ¿Quién es Super Lola y qué ha supuesto para ti? Super Lola es una niña inquieta, divertida y valiente, que quiere cambiar el mundo. Crear este cuento para mí ha supuesto mucha visibilidad, y es maravilloso ver el impacto que tienen los pequeños. En los talleres que hacemos en colegios, institutos, es una herramienta para mejorar el empoderamiento de las niñas y aumentar su autoestima. También para lograr la complicidad de los niños. Siempre invito a los tutores y tutoras a que me acompañen durante el desarrollo de los talleres para que recojan toda la información aportada por el alumnado. Durante las sesiones, niñas y niños expresan sus deseos, sentimientos y emociones, que quedan reflejadas en los dibujos que realizan al final de cada sesión. Es sorprendente ver cómo las niñas se dibujan muy empoderadas, grandes, tomando los espacios, valientes, y los niños asumen papeles secundarios que normalmente no toman, por ejemplo, como copilotos. ¿Cómo surge la idea? Super Lola nace como un proyecto personal, en forma de relato oral, que cuento a mi hija Lola. Yo trato de educarla para que aprenda a ver la vida desde el inconformismo y la rebeldía. Un día me preguntó si las niñas podían ser lo que quisieran, y por qué no había disfraces de superheroínas. De ahí surge un cuento. Luego pido ayuda a mi amigo Juan Antonio Muñoz para la ilustración. En una semana alcanzamos miles de visitas en YouTube y empezamos a realizar presentaciones del cuento en colaboración con áreas de cultura e igualdad de diferentes ayuntamientos y a impartir talleres dentro y fuera de Andalucía. Gracias a la voz en off de mi hija Lola y a la música de Fernando Núñez, el material supone una herramienta didáctica muy útil para trabajar con ella dentro y fuera de las aulas. Esta experiencia me lleva a embarcarme en un proyecto profesional con el objetivo de crear y difundir materiales didácticos, lúdicos y creativos que permitan trabajar los valores coeducativos en las aulas y fuera de ellas. ¿Qué es la coeducación para ti? ¿Cómo tratas de desarrollarla tú? ¿Cuáles son sus principales objetivos? La coeducación es una educación para la igualdad. Es muy importante tener en cuenta las diversidades y educar en igualdad para que los niños y las niñas elijan su camino con libertad. La educación debería ser un camino lleno de ventanas abiertas. Por eso es importante construir historias que inventen a ver y sentir el mundo de otra manera y que muestren nuevos modelos de niñas al margen de los roles y los estereotipos tan anclados en nuestra cultura de género. No podemos ser libres si solo nos enseñan a ser princesas. La coeducación permite tomar conciencia de las desigualdades de género y de cómo éstas facilitan y perpetúan la sobrevaloración de lo masculino frente a lo femenino. Todavía los roles y estereotipos que se transmiten muestran a unas niñas cuyo objetivo en la vida está en función de satisfacer a otros, ser bellas para y por otros, princesas dependientes y nunca protagonistas, mientras que los niños aparecen empoderados pero basándose en la dominación y la violencia. A través de la educación en igualdad, niños y niñas aprenden nuevas formas de jugar y de relacionarse entre sí. Es importante trabajar en los niños valores esenciales como el cuidado, la libre expresión de sentimientos y emociones personales o el trabajo doméstico como motor fundamental de la economía. Mientras que en las niñas es vital trabajar el empoderamiento, la autonomía o la toma de conciencia de su propio cuerpo. ¿De qué manera se puede educar el pensar y el sentir fuera de los estereotipos de género? Es un proceso que pasa por deconstruir. Siempre digo que es un trabajo desde las tripas, es decir, es un trabajo personal muy importante porque hemos sido educadas y educados para no ver las desigualdades. Así que lo primero que hay que hacer es ponerse unas gafas violetas y así inmediatamente te posicionas. Pero tiene que salirte a ti, porque si no lanzas a los niños y niñas mensajes contradictorios. Dices una cosa pero haces otra. Claro que es difícil. Pero por otro lado, los mensajes están ahí, en la televisión, los roles establecidos, los estereotipos. Vivimos rodeados de muchos contenidos tóxicos y no puedes usar la prohibición. Eso no funciona, sino que se trata de dotar de herramientas, ofrecer alternativas para que elijan. Es apasionarte, romper con todos esos estereotipos que nos limitan, que nos hacen desiguales, que están incluso en el origen de la violencia de género, que va fraguando desde pequeños. ¿Cómo valoras el sistema educativo del país y las reformas de los últimos años? Pienso que el modelo educativo se ha degenerado. La educación no es solo sumar y restar. Yo apostaría por un modelo de educación en valores y por enseñar a cuestionarlo todo. Enseñar a conocer, investigar, plantearse retos, enseñar valores como el respeto, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, visibilizar los aportes de las mujeres en todos los ámbitos, ofrecer modelos, otros modelos, incluir la diversidad, debatir de todo, enseñar que hay otras formas de estar en el mundo, hablar de la muerte, de la identidad sexual, nombrar, hablar, mostrar, investigar, valorar el trabajo doméstico y de cuidado, enseñar a trabajar por proyectos. A pesar de todo, soy positiva, soy feminista, estoy a favor de una educación laica, pública y gratuita. Creo que tenemos muchas herramientas que necesitamos adquirir. ¿En qué nuevos proyectos trabajas actualmente? En estos momentos me encuentro inmersa en un proyecto formativo y artístico llamado Somos el Mundo, que se va a convertir en un libro y que tiene que ver con el empoderamiento y la participación de las mujeres mediante la escritura. Seguimos trabajando en la difusión de cuentos coeducativos como Lalo el Príncipe Rosa, que muestra otras formas de vivir y sentir la masculinidad. Circulitos en la barriga, que trata de la libertad de las mujeres de decidir si quieren o no quieren ser madres. O Corazón Ovillo, un cuento que reflexiona sobre los vínculos amorosos y la importancia de la autonomía personal en niñas y niños. con el propósito de promover la igualdad de género en y a través de los medios y eliminar la discriminación y violencia contra las periodistas latinoamericanas, se lanzó el capítulo América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género. El capítulo regional de la Alianza Global, que nació en diciembre de 2013 durante el Foro Mundial de Género y Medios en Bangkok, Tailandia, fue presentado al finalizar el primer día de trabajo del Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnología de la Información y la Comunicación y Periodismo. Escuchemos a Aimé Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos explica cuáles serán las acciones de este capítulo regional. Las funciones de este capítulo regional incluirían, en primer lugar, impulsar el diálogo regional sobre temas significativos en la región con el fin de desarrollar estrategias para una agenda de acción. En segundo, llevar adelante investigación sobre los distintos aspectos de género, medios y nuevas tecnologías. En tercer lugar, movilizar a los medios y los gobiernos con el fin de que implementen políticas de comunicación con perspectiva de género y de mantener un diálogo permanente con sectores de la sociedad civil. La Alianza Global de Medios de Comunicación y Género se enmarca en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, así como en los cuatro informes de los relatores de libertad de expresión, en los que se reconoce que históricamente existe una desventaja para que las voces de las mujeres sean escuchadas, así como la dificultad para acceder a información que les concierne. Anaís Zamora Márquez, Radio CIMAC. La participación de las mujeres al frente de los medios de comunicación y como líderes de esta industria es mínima, lo que convierte el tema en uno de los mayores pendientes de la Plataforma de Acción de Beijing. Así se consideró al inicio del segundo día del Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Periodismo, y que concluye este 28 de mayo en el Centro Cultural España en la Ciudad de México. Janet Huasco, investigadora de la Universidad de Oregon, observó que esta industria es la segunda en el mundo que más utilidades genera. La también estadounidense Caroline Byerly, investigadora de la Universidad de Howard, agregó que a pesar de esta desventaja que enfrentan las comunicadoras en esta industria, las políticas económicas en los medios en desarrollo favorecen principalmente a la inversión privada. En este punto coincidió la oaxaqueña Guadalupe Blanco Méndez, que opera una radio comunitaria de nombre Radio Nandia, ya que según dijo, en el caso de México se prohíbe que las radios comunitarias e indígenas reciban financiamiento público o privado, pero sin que exista una estrategia de gobierno que haga posible su sustentabilidad. La activista enfatizó lo siguiente. De seguir construyendo desde nuestro ámbito individual colectivo, pues debemos sumar de manera política a las grandes luchas. Desde ayer nos han estado combatiendo toda la historia de lucha por los derechos de las mujeres, por el acceso a los medios de comunicación, por la libertad de expresión, principalmente libertad de expresión en las lenguas propias. Angélica Soto Espinosa, Radio CIMAC. Buenas noches a todos, aquí María Néder desde Argentina, nuevamente trayendo a este tiempo de mujeres, las mujeres creativas en el campo del arte musical. Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeras de Tiempo de Mujeres y a los compañeros de este colectivo Alternativa Latinoamericana. Hoy quiero dedicarme a una profesora, pianista, compositora, acordeonista, cantante, Nora Sarmoria. Ella además es directora de la Orquesta Latinoamericana en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Es el centro que armó el gobierno nacional ya desde hace años. Lo hizo el anterior presidente Néstor Kirchner en el trágico edificio llamado ESMA. y hoy funciona allí el Centro Cultural de la Memoria, que lleva el nombre de uno de los escritores emblemáticos, el primer escritor desaparecido, ni bien se instaló la dictadura militar argentina, y este escritor es Haroldo Conti. Antes de referirme a Nora Sarmoria, antes de escuchar su música, sus composiciones, quiero mencionar un evento de mujeres interesantísimo, importantísimo, que se realizó el pasado 25 de mayo con motivo de una fecha patria argentina muy importante. Se organizó una reunión de mujeres poetas y músicas argentinas y ese evento se llamó Se trata de nosotras. Y el tema de las composiciones musicales, de los poemas también, fue la trata de mujeres. Se trata de nosotras fue una participación de 11 músicas, entre las nuestras más conocidas que hemos ya escuchado en estos bloques, Mujeres de Puerto Almendro, desde el año pasado, estuvieron Sara Mamani y Luciana Yuri. Y además una actriz argentina leyó poemas de distintas poetas argentinas con este tema, la trata de mujeres, el problema de género en la Argentina. Se trata de nosotras, fue un espectáculo maravilloso, un proyecto que vale la pena mencionar en este bloque, antes de escuchar ahora sí a Nora Sarmoria. Nora Sarmoria también es otra música que integra la antología de músicos argentinos que escribí, armé el año pasado y se editó y se presentó en la Biblioteca Nacional en noviembre del año pasado. Nora Sarmoria dice de sí misma: mi instrumento, el piano, estuvo en casa siempre. Mi abuelo lo tocaba cuando iba de visita y cantaba arias de ópera. Otro instrumento, la voz, inseparable compañera. Para quienes quieran investigar sobre la música, las producciones, la cantidad de compactos editados de Nora Sarmoria, pueden consultar la página www.norasarmoria.com.ar. Thank you. Escuchamos en este bloque los temas Feliz Felina, Silencio Intenso, el tema que da título al compacto y finalmente esto que está sonando Ilumina, los tres compuestos por esta excelente pianista contemporánea argentina, directora de la Orquesta Latinoamericana en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti.